El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Fieles amigos oyentes, reciban todos un saludo muy especial de parte del maestro Corrado Galcio, de quien les habla Einar Goyo Ponte y del equipo de producción y transmisión de este su programa Tema con Variaciones. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM y Raúl Sánchez en la consola del sonido. Hoy corresponde continuar la serie sobre obras maestras de la música de cámara que iniciáramos hace dos semanas, con las dos primeras suites para cello solo de Johann Sebastian Bach. Así que para que nos acompañen también a través de las redes sociales, repetimos las dos etiquetas que nos identifican en Twitter. Numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral Bach cello 2 para hoy. Hablemos un poco de Bach, quien naciera el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, en una familia de amplia tradición musical antes y después de su nacimiento. Tan solo 10 años tenía Juan Sebastián cuando perdió a sus padres y quedaría bajo la tutela de su hermano mayor Johann Christoph. Pero apenas 5 años después abandonó la casa familiar para hacer su vida propia en Lüneburg, donde terminaría de formarse musicalmente. Trabajó en Arnstadt en 1703, cobrando fama como reparador de órganos, instrumento para el cual componía casi exclusivamente en estos años de juventud, mientras también versionaba obras de Albinoni y Corelli. En 1707 lo tenemos ya en Mühlhausen como organista y casándose a los 22 años con María Bárbara Bach, prima segunda suya con quien engendró 7 hijos. Pero allí no estaría más que 9 meses. En 1708 se establece en la corte del duque de Weimar, Guillermo Ernest. En 1717 llega a la corte de Anhalt-Köthen, donde se convierte en maestro de capilla del príncipe Leopold. Es la época de estas suites, así como de mucha de su música instrumental y de la mayoría de sus conciertos, entre los que destacan los 6 conciertos de Brandenburgo, llamados así porque fueron dedicados o encargados por el margrave de esa ciudad, Christian Ludwig, entre 1719 y 1721. En el primer programa de la serie mencionamos también la repentina muerte de María Bárbara en 1720. Apenas un año después vuelve a casarse con Anna Magdalena Wilken, con quien tendría 13 hijos. En 1723 se va con su familia a Leipzig, donde viviría ya definitivamente. Allí fue Kapellmeister de la iglesia de Santo Tomás y dirigió el Collegium Musicum. Es la época de sus más grandes obras, las pasiones, las misas, los grandes oratorios, las variaciones Goldberg, la ofrenda musical y el arte de la fuga. Bach y Händel perdieron la vista al final de sus días y el mismo médico casualmente los operó y fracasó en devolverles la luz. Una embolia ataca a Bach el 28 de julio de 1750 y muere el 31 de ese mes, para ser enterrado en el cementerio de San Juan. Pablo Casals es el incomparable intérprete de esta colección de suites para cello solo. Estudiadas por él durante años, cada detalle de su lectura está minuciosamente preparado y planeado, extrayendo los diferentes estratos de sus texturas sonoras, sin dejar nada a la inspiración del azar. Sin embargo, da en ellas la impresión de espontaneidad y brillan con vida expresiva. A pesar de ello, pasaron 35 años más antes de que Casals consintiera en grabarlas, tras largos clamores del gerente del sello His Master Voice, Fred Gaisberg, Para Casals, el ánimo de la tercera suite, la que escucharemos ahora, es heroico. Su preludium es bastante popular, con su arranque frondoso y potente, que da paso a las fiorituras contrapuntísticas habituales de Bach. De nuevo, resulta impresionante el trabajo de dinámica, de variedad de la intensidad sonora a lo largo de este movimiento, sobre la cual se mueve el discurso sobre unas figuraciones de notas más bien sencillas y limitadas, con respecto a sus preludios antecesores. Siguiendo la técnica de la variación, la Allemande presenta otro tema rotundo, muy cercano del preludium, que internamente Bach no hará variar, convencido de la particular idiosincrasia de este movimiento, solo alterado por las marcadas modulaciones. La Courante es a su vez una variación hermana de la Allemande y en su desarrollo se aproxima muchísimo al preludium. Seguramente es la tercera suite donde más notable es el uso de la variación del tema principal a lo largo de los 6 movimientos. La Sarabande de esta es una variación amable del tema del preludium y sobre todo de su variante primera idiosincrática de la Allemande. Y las Bourrées 1 y 2, que sustituyen a los anteriores menuetos, lo declaran abiertamente. Un poco más velado lo encontramos en la Gigue final, uno de los fragmentos más virtuosísticos de toda la colección y, por supuesto, uno de los más atractivos. La suite número 3 está en clave de Do mayor. Una de nuestras fieles oyentes nos ha pedido que expliquemos un poco esto de los tonos de las obras musicales. Con gusto lo hacemos ahora. Cuando nos referimos a un concierto, sinfonía o suite en Do mayor, Sol mayor o Si bemol, lo hacemos por la tonalidad en que la obra está escrita, al menos en su primera parte. Las claves vienen dadas por la progresión que establecen los tonos de la escala, con sus semitonos y las relaciones entre ellos. Así, hay escalas mayores y menores, cuyo nombre deriva de la disposición de tonos y semitonos entre los 7 grados o notas de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, en la escala de Do mayor. Una escala mayor es aquella que comprende 2 tonos entre su primera y tercera nota, como entre Do y Mi en Do mayor. En cambio, para una escala menor, la distancia entre 2 notas es de 1 semitono y 1 tono, como acontece en una escala que inicie desde el La o el Mi, pues entre el La y el Si, como entre el Mi y el Fa, la distancia es de 1 semitono, lo cual da una peculiaridad de sonido respecto a la escala mayor. Esta es de sonido pleno, completo, mientras que la menor es retenido, melancólico. El nombre de la escala viene de la primera nota de esta, que es la tónica. A partir de la dominante, la quinta nota de cualquier escala, se puede construir una nueva escala, pero para que tenga la configuración de mayor o menor con las distancias tonales entre cada grado, se le deben hacer modificaciones. Esas son los bemoles o los sostenidos, que suben o disminuyen 1 semitono a cada nota y es la razón de que haya obras en Do sostenido mayor o en La bemol, por ejemplo. Las voces y los instrumentos, por el rango de la altura de notas que puedan alcanzar, prefieren una u otra modalidad, pues ello da comodidad y contribuye a la armonía de la música. Pero en obras orquestales o concertísticas con instrumentos muy dotados como el piano o el violín, la tonalidad en que venga escrita la pieza lo que busca es crear una atmósfera anímica o un color preciso a la música. Hay tonos que representan alegría, otros tristeza, unos heroicidad, otros miedo, dependiendo de la sonoridad robusta, solar o contenida u oscura que la clave o tonalidad le aporten. Do o Sol mayor suelen ser luminosas. Las escalas menores son más sombrías o reflexivas, pero explicar eso es un poco más complejo y debe quedar para otra ocasión. Por lo pronto, escuchemos a Pau Casals interpretando la suite número 3 en Do mayor para cello solo, número del catálogo de Bach 1009, en su histórica grabación del 23 de septiembre de 1936 desde los míticos estudios de Abbey Road en Londres. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, con la segunda entrega de las 6 suites para violonchelo solo de Bach, escuchamos a Pablo Casals interpretando la número 3, grabada en 1936. Vamos a disfrutar enseguida de la cuarta de la serie. Su prelude presenta la misma estructura de las suites anteriores, con su tema obsesivo en gradación y degradación de intensidad sonora. La Allemande es un poco más compleja e independiente del movimiento anterior, pero sigue las derivaciones contrapuntísticas habituales de Bach, acaso más ricamente ornamentada. Un tema de marcada figuración rítmica define a la Courante, haciéndonos notar que el ritmo de Chacona domina esta suite número 4. La Sarabande compite con la de la segunda suite en su intensidad patética. Las notas sostenidas en su ejecución le dan una particular melancolía o tono lamentoso a esta por encima de aquella. Es la segunda más larga de la serie, con un final que la liga temáticamente a sus movimientos previos. En un violento contraste, las Bourrées 1 y 2 desbordan alegría y extroversión, incluso en la leve modulación de la segunda. En la misma atmósfera llega la gigue, vitalista y pomposa, sacando una sonoridad inconfundible del instrumento. La interpretación que oiremos de Casals revela sin sombras por qué él la consideraba como la grandiosa de la colección. Registrada en París entre el 13 y el 16 de junio de 1939, he aquí la suite número 4 en mi bemol mayor, bien rotunda tonalidad, del catálogo Bach 1010, con Pau Casals al violonchelo. Thank you. Thank you. Con la suite número 4 para cello solo de Juan Sebastián Bach, en las manos y arte de Pablo Casals, concluye esta segunda entrega de la serie sobre las 6 obras. Sigan tuiteándonos a través de las cuentas @710capital y @altoynítido por los hashtags numeral tema con variaciones y numeral Bach cello 2. La semana pasada, el resultado de nuestra encuesta arrojó unanimidad a la respuesta positiva sobre si había gustado el disco radiado entonces. Gracias a todos por su participación, que también pueden hacer a través de los correos electrónicos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. También les anunciamos que al concluir la serie sobre estas suites, los programas estarán disponibles en el blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com. Mientras seguimos aquí, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este su tema con variaciones, que volverá el próximo domingo al cabo de una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.